me enseñó por primera vez cómo hay que empezar a crecer feliz. Mis manos tomó, luego me besó y el día en penumbra se iluminó. El parque aburrido se transformó. Desde un tren azul alguien saludó. Chao, chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Me enseñó que el amor es bien, que para poder solo hay que querer. De la mano voy, solo de ella soy. Contamos las luces de la ciudad, soñamos que viejos vamos a ser. Ah. Desde el cielo azul Dios nos saludó.